Ready. Hola, bienvenidos a Radio Cuca, bienvenidos al baloncesto. Estamos de nuevo aquí en Pumarín, un día más. Viernes 28 de febrero, último día del segundo mes del año. Y el playoff de ascenso a la Liga CB se juega aquí en Pumarín. Cuarto contra quinto, Oviedo contra Básquet Coruña. Con, a mi lado, como de costumbre, David Fernández Cincio y Javier Martínez. Un saludo a todos. Buenas tardes. Apenas dos minutos para que comience el partido. Partidazo, llenazo una vez más aquí en Pumarín. Ambiente tremendo, viene el Coruña, uno de esos equipos que nos ganó la primera vuelta en el pabellón de Riazor, aunque por solo tres puntos. Vital, muy importante hoy la victoria. Nos podría dar mucha vida de cara a conseguir el factor cancha en playoff de ascenso a Liga CB. Y si consiguiéramos encima ganar por más de tres puntos, el resultado sería fantástico. El Coruña, pues un equipo como casi todos los equipos de Tito Díaz, el técnico coruñés, un equipo que es juega totalmente contrariamente a lo que hace Guillermo Arenas, un equipo muy lento en sus transiciones, con mucho balón interior. Desde luego, quien consiga colocar y mantener su estilo durante más minutos se va a llevar este partido. En el conjunto Carballón no hay bajas hasta el momento, más que las ya conocidas, la de Juan García, el dominicano, y la recuperación de Danny Fischer, al que ya parece que por fin podría contar con minutos hoy. Vamos a ver si Guillermo Arenas le da la oportunidad de aportar al conjunto Carballón. El montenegrino Vladimir, madre mía, Radoslav Spasojevic, hoy debutará aquí en casa. Sabrá lo que es el auténtico infierno, lo que es el auténtico Alcatraz del baloncesto. Dispuesto a disfrutar también. Y yo estoy dispuesto a llamarle el yugoslavo, ya para no andar liándonos ni con montenegrinos, ni con serbios, ni con nada. Vamos a llamarle el yugoslavo. Es un recuerdo a esos años 90, 80 fantásticos de ese país en cuanto a baloncesto se refiere. Y yo creo que es una auténtica gozada que aquí en Oviedo también podamos disfrutar de un jugador de esas tierras, ¿no? Donde el baloncesto es una auténtica religión. A puntito ya de comenzar el partido, apenas 4 segundos para que salten los jugadores al parqué de Pumarín. Ya han estado las cheerleaders montando su baile, haciendo que la gente se caliente, porque esto es un auténtico espectáculo. Y el que se dé la vuelta se lo va a perder, como dirían en la Fórmula 1. Ya van a salir los dos equipos a pista. Recuerden, este partido televisado por Teledeportes, la primera vez en la historia que a nivel nacional se televisa un partido del Oviedo Club Baloncesto. Otra nota más para televisado por Teledeporte. Primera vez que un partido del Oviedo Club Baloncesto es televisado a nivel nacional. Una nota más que demuestra que este club no para de crecer y crecer. Un punto de responsabilidad, ¿no? La que tienen hoy los jugadores, que lo van a ver en toda España, una televisión mucho más, con mucha más audiencia que la que puede tener la Federación Española de Baloncesto, y a demostrar lo que se sabe, porque se sabe mucho de baloncesto. Esta temporada lo están haciendo muy bien y nos gustaría que saliese por lo menos como siempre. Sin duda, se está haciendo un sitio el Oviedo Club Baloncesto, la Unión Financiera Asturiana, en el mundo baloncestístico nacional, algo que habíamos perdido hace muchos años ya. Cada vez son más los aficionados que quieren ver lo que realmente está sucediendo en esta ciudad y en este pequeñísimo polideportivo, donde el club Carballón no pierde desde hace más de 13 meses. Se va a producir un minuto de silencio. Vamos con él. Pumarín a ese sitio donde los minutos de silencio duran un minuto de verdad. Va a comenzar el partido ya. Kevin Van Wyk dispuesto a saltar con Jason Kane. También está Moke, también está Jampa, también está Chus Castro. Y el base, segundo base del conjunto coruñés, que hoy sale de titular. El primer balón al aire y ya es para el conjunto Carballón. Ya la tiene Diego Sánchez. Cárdenas juega para Víctor Pérez. De nuevo Cárdenas, el base mandando, marcando jugada. De momento no. Busca el movimiento de los aleros. Diego Sánchez recibe saliendo por fuera. Ya la tiene Cárdenas de nuevo. Busca bloqueo del Radoslav Spasojevic, el yugoslavo. Juega para Kevin Van Wyk. Buen balón a Spasojevic. El movimiento muy complicado. Se queda en el aro ese tiro, el primero del partido del yugoslavo. Y ataca ya Coruña, que como vemos de la mano de Chus Castro, va a tratar de calmar el ritmo. Va a tratar de ralentizar y mucho el juego. Si quieren tener alguna opción de ganar hoy aquí en Pumarín, es el estilo que van a tratar de sacar a relucir. Ha habido primera falta personal. El número 5, Diego Sánchez. Ya la tiene Chus Castro, su hombre más peligroso, su máximo anotador. Jason Kane de 3. El americano triple. Triple del pívot Jason Kane. 0-3. Primer triple del partido, primera canasta para el conjunto coruñés. Ya la tiene Cárdenas, Víctor Pérez. De nuevo Cárdenas, sale Diego Sánchez por fuera. Va a buscar de nuevo a Víctor Pérez. Víctor Pérez, buen balón a Kevin Van Wyk. Hay falta personal de Amoke. Es la primera y tendrá dos tiros el holandés. El tulipán Kevin Van Wyk. Muy bien movió el balón el conjunto Carballón. No, finalmente no dan tiros, pese a que Kevin Van Wyk había hecho el gesto de penetración a canasta. Está jugando el Oviedo Baloncesto a un ritmo muy alto, ¿no? Velocidad, lo que comentabas tú. Puede ser una de las armas para ganar este equipo coruñés. Sin duda, necesita el conjunto Carballón jugar a máximo ritmo. Ya la tiene Kevin Van Wyk en el poste bajo, lado izquierdo. Se va bien Kevin Van Wyk. Saca una falta personal que no pitan. Buen rebote del yugoslavo Spasojevic. A la segunda tampoco, qué pena. Había cogido un buen rebote el yugoslavo. Ya la tiene en ataque el conjunto coruñés. Qué buena la penetración, buena asistencia Jason Kane. Defendido por Van Wyk. Gran movimiento de Jason Kane. Canasta, Gran bueno, movimiento de Jason Kane. Y Kevin Van Wyk siempre sufriendo en el uno contra uno. En poste bajo. Ya la tiene Cárdenas. Anima al público de Pumarín. 0-5 de salida para el conjunto de Tito Díaz. Víctor Pérez. Buena asistencia Van Wyk. Ha habido falta personal. Ahora sí de Jason Kane. Ahora sí serán dos tiros para Van Wyk. Que ha estado a punto de lograr el 2-1. Abajo, estamos penetrando muy bien. Estamos consiguiendo canastas bastante fáciles. Tiros bastante cercanos a canasta. Está atacando bien el conjunto Carballón, pero de momento no ha entrado la bola por el aro. Y de eso se trata este juego. Ya la tiene Van Wyk, lanza el primero. Anota, llorando el holandés. Hasta tres veces pegó el balón en el aro antes de entrar. Es el primer punto del conjunto Carballón en este partido. 1-5, lanza Kevin Van Wyk, el segundo dentro. 2-5, saca Coruña, presión a toda pista, cómo no. La presión de Mr. Guillermo Arenas. Ya la tiene en la esquina Samuel Jampa de 3. Falla Samuel Jampa. Esto es lo que quiere Guillermo, que tiren tiros rápidos. No es su estilo, no están acostumbrados a ello. Diego Sánchez, el Oviedo, sí, triple de Diego Sánchez. Es la diferencia de saber jugar a este ritmo o que te obliguen a tirar un tiro en los primeros 5 segundos cuando tú no quieres hacerlo, que es lo que le ha pasado a Coruña en el ataque anterior. De momento los estilos empiezan a tratar de imponerse y el Oviedo no lo está haciendo nada mal. Triple de Jason Kane, no entró, vaya rebote de Amoke. Gran canasta de Amoke. Ese es el problema, los rebotes defensivos. Si no los conseguimos, son muy altos y pueden conseguir canastas fáciles. Gran rebote de Amoke y canasta. Ya la tiene Cárdenas. Hay falta personal, es la segunda que le hacen a Kevin Van Wyk. Esta ocasión del base gallego. El base del Leima Coruña, que se quedó con el mayor, con el más grande. Se quedó con Van Wyk, que está consiguiendo forzar personales. 3 tiene ya el conjunto gallego. Ya la está Cárdenas. Pasos de Cárdenas, pasos de salida. Amagó el tiro de 3 y salió sin botar el balón. Pasos de salida del jugador Cárdenas, que militara durante 2 años en Orense, rival regional y deportivo del Coruña Basket. Ya la tiene Coruña de nuevo. Amoke. Buen balón Jason Kane, perdió el balón Jason Kane y la recupera el yugoslavo Radoslav Spasojevic. Sube Cárdenas, ese es el ritmo. ¡Qué bien! Cárdenas canasta. A esa velocidad no van a poder hacer nada contra nosotros. Siete iguales en ataque. Cada vez que intentan jugar rápido cometen un error los de Coruña, ¿eh? Han fallado un triple fácil. Ahora trató de penetrar y cometió una falta en ataque. Y además ya llegan a las cuatro faltas. A partir de ahora tendremos tiros en cada posesión que nos hagan falta, a falta de 7 minutos. El planteamiento de Guillermo es muy claro y lo están haciendo a la perfección. 7-7, 6-51 para que acabe el primer cuarto. Cárdenas, balón para Víctor Pérez, mueve bien, ya recibe Diego Sánchez, desde ahí puede anotar, canasta. Ha llegado muy tarde Samuel Hampa, el finlandés, y Diego Sánchez anota y penaliza esa acción defensiva. Samuel Hampa, cómo se nota Coruña, ¿eh? Tiene tiros cómodos, pero su entrenador quiere que sigan moviendo el balón. Ojo que hay una de las patrocinadores de FEP que se ha levantado en la pista y puede provocar problemas. Amoque, se ha escapado, balón para el conjunto Carballón. Fue una falta clarísima. Ojo que hay un problema en la pista, vamos a ver si se dan cuenta. Yo creo que se han dado cuenta ya los emisarios del Oviedo Club Baloncesto. Y esa pegatina, o bien quitarla o bien pegarla bien, ¿no? Para que ninguno de los jugadores tenga problemas a la hora de desplazarse por la pista. Yo creo que al final se va a quitar, efectivamente. Es lo más cómodo. Tampoco es que la FEP haga demasiadas cosas bien. Tampoco es porque haya, es que necesitemos ver su escudo en la pista de aquí de Pumarín. Falló finalmente Amoque en el último ataque de Coruña y ahora presiona toda pista Coruña. Pero no es su ritmo. ¡Qué bien Víctor Pérez! Balón tocado finalmente por Sean Oguirri. Balón para el conjunto Carballón de línea de fondo. Víctor Pérez. Quedan 20 segundos. Spasojevic, que todavía no se ha estrenado aquí en los aros de Pumarín. Ya la tiene Cárdenas. Cárdenas se va. ¡Qué bien mueve! Saca para Spasojevic. Desde ahí puede ser peligroso. Se va el yugoslavo. Se le han pitado pasos de Spasojevic. Pensábamos que le habían pitado falta en ataque, finalmente no. Pasos del jugador yugoslavo. Pero bueno, su jugada después de una gran rotación, movieron el balón, bueno, que penetre, ¿no? Es lo suyo. Sí, sí, sin duda es una jugada que él tiene muy practicada, el amago de tiro y penetración, no bota mal el balón, o sea que, por supuesto, es una de las jugadas que él tiene que terminar realizando. Ya sube el balón Chus Castro, un jugadorazo al que hay que tener en cuenta. Buena la mano ahora de Spasojevic. Ya quiere correr el conjunto Carballón. Ya la tiene Cárdenas. Sube el balón Cárdenas. Marca a Víctor Pérez, que se escape y se vaya a uno de los lados. Buena asistencia Spasojevic. Canasta del serbio, 2-1. Del serbio no, del yugoslavo, 2-1. Que puede traer oro al Oviedo Baloncesto. Víctor Pérez con Spasojevic. Muy bien el yugoslavo Radoslav Spasojevic, sus dos primeros puntos aquí en el pabellón de Pumarín, que puede rematar con un tiro libre. 11-7, la primera ventaja del conjunto Carballón. Le ha durado poco esa salida que ha tenido buena Coruña con ese 0-5 de inicio. Va a lanzar Spasojevic desde el tiro libre. Canasta del yugoslavo, viniendo de donde viene. Sería raro que no tuviera buena mano, sería casi un pecado. Anota Spasojevic, 12-7, máxima ventaja del conjunto Carballón. Ya la tiene Sean Oguirri, moviendo para Chus Castro, lanza desde la esquina el jugador de Coruña, no. Se le escapa el balón a Jason Kane. Coruña está haciendo cosas que no sabe y se está yendo del partido demasiado pronto. Víctor Pérez, Cárdenas. Víctor Pérez haciendo la salida para lanzar de 6'75, el triple que no entró, había cortado por línea de fondo. El llamado carretón, ya la tiene de nuevo. Buena asistencia Sean Oguirri, canasta, puerta atrás. Buena asistencia Jason Key, anota Sean Oguirri para cortar el parcial del conjunto Carballón. 12-9, 4'53 para que acabe el cuarto. Juega por fuera Diego Sánchez. Víctor Pérez se muestra muy solo. Balón para Spasojevic. A punto de cometer pasos. Pierde ese balón. Se va Chus Castro. Buen balón. Buena mano de Víctor Pérez. Buena falta de Víctor Pérez. Tendrá dos tiros Jason Kane, pero de otra manera hubiera hecho un mate. Error ahora de Spasojevic. No están funcionándole los driblings a Spasojevic, ¿eh? Cada vez que intenta ir con bote hacia canasta, pierde el balón o comete pasos. Tiene que adaptarse. Esto es una liga mucho más competitiva que la austríaca de la que venía. Y esas cosas o las haces más rápido y con una técnica más depurada, o aquí vas a sufrir. Va a lanzar Jason Kane, lleno de tatuajes en sus brazos el americano. Lanza Jason Kane, anota. Bueno, puede devolver el parcial el conjunto coruñés, ¿eh? Puede volver con un parcial 4-0 que le vuelva a meter en el partido. 12-11. En el cambio, Fitzgerald. Sí, está preparado Danny Fitzgerald, efectivamente, como dice Sincio. Vuelve a pista casi cuatro meses después Danny Fitzgerald. Se va el yugoslavo Spasojevic. Vuelve Danny Fitzgerald. Se va a cumplir casi una vuelta de aquel majestuoso partido suyo en Palencia, ¿eh? Más de una vuelta, pero donde con siete triples destrozó al rival. Asistencia mala de Álvaro Muñoz, que también ha entrado a pista. Otra pérdida de balón del conjunto Carballón. Ya la tiene Chus Castro. Juega para Amok en el poste bajo, lado derecho. Defendido por Álvaro Muñoz. Ojo a Jason Kane desde ahí. No, que se las tire todas Jason Kane. Ha metido la primera, pero no es un jugador fiable desde ahí. Qué bien Cárdenas. Hable para Álvaro Muñoz. Ojo a Fitzgerald de tres. No, qué pena. Tiró solo, totalmente solo Daniel Fitzgerald y falló. Tenido una buena oportunidad de estrenar su casillero el americano Daniel Fitzgerald. Qué buena la penetración, qué gran canasta que devuelve ventaja al conjunto coruñés. Gran canasta de su base. El cambio de dos jugadores, no sabimos mantener el ritmo anterior, ¿eh? Estamos haciendo muy bien, esperemos que se adapten pronto. Y hemos cometido varias pérdidas de balón. Los ataques tienen que acabar en tiro a canasta, si no algo falla. Víctor Pérez se va, ya estaba solo, qué pena que no lanzara Cárdenas. Dos más uno. Espectacular Cárdenas con ese cambio de mano última hora. Anota y saca personal. Tendrá otro, un tiro libre además. Es la segunda falta personal del número 5. A Moque, que se va al banquillo. Este es el punto de Cárdenas que yo creo que debería potenciar. Esas penetraciones, pero en momentos clave, cuando las cosas pueden estar jodidas y no encuentra una buena línea de pases, jugársela, no penetrar tanto de mano. Hay un detalle que hacía muchos partidos que no veíamos, que es que faltan 3 minutos para que acabe el primer cuarto y ya va una rotación de 9 hombres. Cuando el Oviedo Baloncesto jugó partidos con rotaciones de 7. De 6 incluso. Hubo algún partido que hemos ganado aquí en Pumarín con rotación de 6 jugadores. Y para la estrategia final de mucha velocidad es imprescindible tener rotación. Sin duda alguna, para el segunda de Víctor, para el ritmo que quiere Guillermo Arenas, es fundamental tener una rotación, porque sabemos que al final físicamente siempre termina el conjunto Carballón por encima de los rivales, sobre todo aquí en Pumarín, ¿eh? De nuevo hay cambios. Entra Ferran Basas. Se va Víctor Pérez con 2 faltas personales. Entra el de la cantera de la Peña, el de la cantera del Juventud de Badalona, Ferran Basas. Falta personal de nuevo Bangui, que es la cuarta. A partir de ahora todos serán tiros. 3 minutos, ¿eh? Tiene 3 minutos tiempo para finalizar este primer cuarto. Cuarto de alternativas. Y en el que yo creo que ninguno de los dos equipos ha entrado al partido de lleno, ¿eh? Han tenido buenos momentos y otros momentos de sequía total. Buen robo de Fitzgerald. Y ahora falta personal y 2 tiros. El conjunto gallego lleva mucho tiempo en el bonus. Buen robo de Daniel Fitzgerald, que podrá volver a estrenar su casillero en la anotación después de casi 4 meses. El equipo coruñés no está consiguiendo desplegar su mejor juego, que es el juego interior. O sea que por ese lado estamos sabiendo contenerles, pero nos da miedo de que en cuanto lo desplieguen, que en algún momento del partido lo van a poder desplegar, nos puedan hacer mucho daño y irse en el marcador o aguantarnos el tirón. A partir de ahora yo creo que van a empezar a meter más balones dentro. Ha salido Cabanas, que es un jugador muy interior, con muy buenos movimientos. Hasta ahora no estaba en pista. Y Jason Kane, ya hemos visto que prefería lanzárselas desde 6'75. Cabanas, balón interior frente a Ferran. Ahí va a sufrir. Y qué palmeo de Lucas. Otro rebote en ataque que nos cogen, ¿eh? Sí. Y que terminan canasta. Además, tienen una superioridad bastante notoria los jugadores, el 1 y el 2 en altura con Cárdenas, y lo van a intentar explotar, que es lo que hicieron ¡qué ahora! ¡Qué gran balón a Van Wyk! ¡Canasta! ¡Gran asistencia de Danny Fitzgerald! ¡Gran asistencia de Danny Fitzgerald! ¡Canasta de Kevin Van Wyk! ¡Ya se va Chus Castro! ¡Qué calidad tiene Chus Castro! ¡Qué calidad tiene Chus Castro! El jugador guipuzcoano, cambiándosela de mano a última hora, saca la falta personal, tendrá dos tiros. Y entra Brandon Garrett, aplaudido, muy aplaudido por Javier Martínez. Brandon Garrett, que ha mejorado muchísimo en las últimas jornadas, que se ha ido ganando poco a poco los minutos en pista. Vamos a ver si nos deleita con alguno de sus supermates, que en los últimos partidos no suelen fallar. Va a lanzar Chus Castro. Rebote defensivo es lo que le pido yo a Garrett. Buena anota, defensa, rebote defensivo. Anota Chus Castro, que lleva unas botas de naranja fosforito que es difícil no ver desde, yo creo que desde la orilla. Lanza Chus Castro y anota también el segundo. Se va a ir al banco. Entra un jugador que conocemos porque la temporada pasada era el base de Ávila en Lep Plata. Óscar Herrero, buen tirador de tres. Un base al que yo creo que Cárdenas se lo tiene que comer, ¿eh? Mucho más rápido, con mucho más ritmo. Ha cambiado defensa zonal Coruña, ¿eh? Ha cambiado defensa zonal. Vamos a ver qué tal la lee. Pasos de Álvaro Muñoz, el primer ataque contra esa defensa zona de Coruña. Ha sido malo. Nos han sorprendido con esa defensa alternativa y no hemos sabido atacar. Se va Óscar Herrero, defendido por Cárdenas. Cárdenas defendido por Óscar Herrero, defendido por Cárdenas. Balón para Sean Oguirri. Balón interior. Ahí va a sufrir Álvaro Muñoz, ya lo sabemos. Falta personal de Brandon Garrett. Metió la mano donde no debía. Ahí no necesitaba ese tipo de ayudas. Solo aguantar con el cuerpo. Falta que regala dos tiros a Lucas. Una situación a la que no estamos acostumbrados. Estamos Javier Lucas. Un montón de faltas, ¿eh? Sí, sin duda. Cuando el juego 5 contra 5 se alarga, pues normalmente te terminas poniendo nervioso, estás más cansado y cometes más faltas. Además de que cuando el rival busca muy mucho el juego interior, también es más fácil cometer faltas. Falla el segundo. Uno arriba Coruña. 1 minuto 47 segundos para que acabe el primer cuarto. Cárdenas, balón para Brandon Garrett. Ya la tiene Álvaro Muñoz. Álvaro Muñoz, de nuevo Ferran Basas. Buena zona, buena asistencia. Brandon Garrett, ha podido haber falta. Le pusieron un tapón. Le puso un tapón Cabanas. Mario Cabanas. Buscan a... bien Fitzgerald. Muy bien Fitzgerald en la ayuda. Muy bien Fitzgerald en la ayuda. Están haciendo cosas que a principio de temporada nos hubiesen parecido un milagro, ¿eh? Meter esos balones dentro. Es una jugada de tiralíneas, eso que hicieron ahora, ¿eh? Jugada de tiralíneas. Ya la tiene Sean Oguirri, balón para Mario Cabanas ahí en el poste, hay que aguantarle, pierde el balón. Buena defensa de Brandon Garrett y recupera Álvaro Muñoz. Juega para Fitzgerald, buena asistencia Fitzgerald. Se hace el sitio, lanza de 4 metros canasta. Triple, triple, triple de Daniel Fitzgerald. Desde aquí nos parecía que había entrado dentro de la línea de 6'75, pero no, es el primer triple de Daniel Fitzgerald, que vuelve a colocar al conjunto Carballón dos arriba, 20-18. Óscar Herrero mandando jugada, defendido por Cárdenas. Alguna le va a robar Cárdenas. Lanza de tres, eso no puede entrar. Y otro rebote de Cabanas, a punto de perder. Ojo a los cortes, Sean Oguirri, que se queda muy solo. Error defensivo enorme. Recibió Oguirri a 2 metros del aro. Cárdenas, que se queda sin bote. Ya recupera, ya recibe Álvaro Muñoz en campo contrario. Cárdenas de nuevo, marca jugada 1. Defendido por Óscar Herrero. Doble bloqueo arriba, no. De nuevo recibe Brandon Garrett por fuera. Ferran Basas, Cárdenas. Está jugando muy bien Cárdenas. Álvaro Muñoz. ¡Madre mía, qué difícil era eso! Se acababa la posesión. Y eso es lo que quiere Coruña. Eso es lo que quería Coruña, que se nos agotara la posesión. Lo logró y en su último ataque lanzó desde más de allá de medio campo para no conseguir absolutamente nada al conjunto gallego. 20-20, final del primer cuarto. Veo al Oviedo Baloncesto muy metido en el partido. De hecho, cuando quedaban 40 segundos, estaban dos jugadores del Oviedo levantados como si fuese el último segundo del partido y fuésemos a ganar, tensos, viendo todo, y es una sensación general. Sin duda. Muy bien. Es una gozada ver la enorme ambición de estos tíos, ¿no? Que no hay que olvidar que ya han cumplido su objetivo, que no era otro que la permanencia, pero que saben que puede esta ser una temporada espectacular. Y quieren llegar dando el máximo hasta el final, ¿no? Otros equipos a lo mejor podrían relajarse y empezar a pensar en otras cosas, pero estos no. Estos quieren llegar a lo más alto, quieren llegar a lo más lejos. Pizza Juan, que nos acaba de regalar una pizza enorme, estos tíos de Pizza Juan. Radio Cuca no es una radio que dé publicidad, pero en este caso y ante gestos como este no nos importa, ni mucho menos. Pizza Juan, una... posiblemente las mejores pizzas de Oviedo. Ya sabéis, donde el Tartiere Viejo, allí muy cerquita está la pizzería de este auténtico carballón y obetense como es Juan. En fin, ¿qué más podemos pedir? Mejor trato no podemos tener aquí en el Polideportivo Municipal de Pumarín, en el Luis Riera Posada. Están haciéndolo muy bien, estamos evitando que Coruña haga su juego. Apenas unos cuantos tiros exteriores, cargan muy bien el rebote, igual de los equipos que mejor han cargado el rebote aquí en Oviedo, y eso les da muchos puntos, la mayoría de los que tienen algún tiro exterior y canastas muy cerca del aro. Pero estamos manteniéndolos bien, fuera. Yo veo un partido planteado por el Oviedo Baloncesto un poco diferente, ¿no? Más a largo plazo, con más jugadores. Creo que hay partido y que tenemos posibilidades. Anotó Chus Castro y puso al conjunto coruñés por delante, 2-0-2-2. Si me escucháis un poco raro, que no os extrañe, estoy degustando esta fantástica pizza de Pizza Juan, con jamón, con queso, con pimientos, estupenda, riquísima, merece la pena sin duda alguna, el lugar posiblemente donde más se entiende de baloncesto en esta ciudad. Ya la tiene Álvaro Muñoz, se va hacia el aro, juega para Cárdenas, se ha quedado sin bote, ojo a Coruña que yo empiezo a notar que es capaz de mantener un ritmo que le ayude. Cárdenas, gran canasta, no. Tiro a 4 metros que ha fallado. Pensábamos que iba a entrar porque es un tiro cómodo para Cárdenas, que no suele fallar. Ya la tiene Óscar Herrero, Sean Oguirri. 5 contra 5, lo que quiere Coruña. ¡Ay, qué pena! 5 contra 5, Óscar Herrero de 3, no. Y buen rebote de Dani Fischer. Ahora hay que correr si queremos ganar este partido. Porque a 5 contra 5... Coruña está más cómodo en la pista. Ya la tiene Ferran Basas. Buen bloqueo de Dani Fischer. ¡Qué buena la penetración de Dani Fischer! El bloqueo era de Brandon Garrett. Canasta de Dani Fischer para empatar el partido a 22. Parece que no haya venido de ninguna lesión Dani Fischer. 5 puntos ya. En estos momentos es muy interesante porque el quinteto titular está fuera y estábamos faltos de puntos. Chus Castro al poste. Qué calidad tiene Chus Castro. Enorme el jugador guipuzcoano. Aprovecha. Está cansado, ¿eh? Tenía que descansar un poco. No, y aparte hay una diferencia de centímetros enorme, ¿no? Entre Chus Castro y Cárdenas. ¡Qué bien, Ferran! Falta que no han pitado los árbitros y ya la tiene Leima Basket Coruña. Sean Oguirri, al que todavía no hemos visto, al dominicano. Ya la tiene Cabanas al poste. ¡Qué movimiento de Cabanas! ¡Lástima! No, 2-1, gran rebote de Javier Lucas y canasta con falta personal. El juego interior de Coruña sabíamos que nos podía hacer daño y está claro que nos va a hacer daño. Entra Héctor Macía. Se va Cárdenas. Entra Diego Sánchez. Se va Danny Fitzgerald. Apostamos por cuatro pequeños, por cuatro tiradores, como Héctor Macía, como Diego Sánchez, que incluso puede intercambiar la posición con él. Lanza Lucas canasta. Me está gustando demasiado Coruña, ¿eh? Me está gustando demasiado Coruña. Y vamos a ver, ¿eh? No va a ser un partido, va a ser un partido en el que va a ser difícil romperles este ritmo que ellos tienen. Ya la tiene Álvaro Muñoz, de nuevo en zona Coruña, que ha visto que Oviedo no está atacando fácil esa zona y pueden, es un equipo que es capaz de quedarse en zona 20 y 30 minutos, si hace falta. No tiene problemas en eso Tito Díaz. Y vamos a ver si somos capaces de atacar bien esa zona. Ya la tiene Chus Castro. Como vemos las posesiones. Bien, ahora hay más intensidad en defensa. Ahora, como vemos, venga. Detrás, qué bien movió el balón Coruña. Triple desde la esquina de Óscar Herrero. Vemos como las posesiones de Coruña suelen terminar sobre los 18 segundos. Triple de Héctor Macía. Tienen que defender. Hay que defender con más ímpetu. Triple de Héctor Macía y hay que robar balones. Y hay que cortar este ritmo que está llevando Coruña, que ahora mismo está jugando a lo que él quiere. Cabanas. Falta personal de Brandon Garrett. Una de las claves es este base en pequeñito que le está haciendo jugar muy bien, ¿eh? Yo creo que llevan jugando muy bien todo el partido, ¿eh? La verdad que tienen muy estudiado lo que tienen que hacer. De todas maneras, no es el primer equipo que vemos aquí en Pumarín que hace una primera parte casi perfecta. Y como solemos decir, aquí los partidos duran 40 minutos y esto se convierte en un trayecto muy largo para algunos. Va a lanzar Cabanas. Lanza Cabanas, anota. Desde luego los pibos de Coruña son muy buenos al poste y nos van a crear muchos problemas durante todo el partido. Uno de ellos este, el coruñés Mario Cabanas, que ha anotado el primero de los tiros libres. Lanza el segundo y anota también. 27-32, desde luego es un partido, como decimos, dificilísimo. El rival que más puede poner en entredicho el estilo del conjunto Carballón. Ya la tiene Álvaro Muñoz. Balón para Ferran, amaga el tiro, se va Ferran. Bien movido Héctor Macía, 4 metros, no. Buen rebote, importante el rebote de ataque. Cuando no estás acertado en el tiro, importantísimo el rebote de ataque, como el que acaba de coger Diego Sánchez. Continúa en zona Coruña. Héctor Macía, qué gran movimiento, canasta. Aro pasado. Qué inteligente, qué listo, cómo nos gusta. Hizo volar a Jason Kane. Con un amague espectacular. Ojo a Chus Castro, otro que tiene un arte y una clase espectacular. Balón para Sean Oguirri. Uf, se ha quedado muy solo el dominicano. Ese triple no entra. Ha habido falta de Cabanas, que no han pitado. Ha habido falta de Cabanas sobre Héctor Macía. Yo creo le puso el brazo en el cuerpo mientras Héctor le cerraba el rebote. Los árbitros no lo vieron. El arbitraje, como siempre, va a ser también muy importante. Sobre todo debajo del aro. Ya la tiene Jason Kane. Al poste bajo frente a Héctor Macía. Calidad Jason Kane, canasta. Rápido de piernas. Buen semigancho. 29-24. Mantiene la delantera en el marcador Coruña. Continúa la zona. Ahora no, han vuelto a individual. Diego Sánchez. Héctor Macía mueve para Ferran. Falta personal. Es la segunda del conjunto gallego. Es la primera de Sean Oguirri. Demasiados cambios. Número de 10. Zonas, y de defensas. Puede ser un poco estresante. Tenemos que imponer un ritmo el que nos permita jugar más rápido y no dejar que asienten la zona que sea, la defensa que sea, sea zonal o sea individual, porque si no, vamos a sufrir mucho. Sí, Álvaro Muñoz saliendo de tres desde su casa, no. Esos triples son muy difíciles. Ojo a este hombre que es muy bueno. Buena. El balance defensivo del Oviedo para conseguir defender esa jugada. Chus Castro, y eso sí, hay Álvaro Muñoz. Ahí Álvaro Muñoz es un maestro. En el uno contra uno se va hacia el aro y anota. En el uno contra uno, la penetración a canasta, Álvaro Muñoz es un maestro y lo ha demostrado en esta jugada. Gran canasta para poner a su equipo a tres. Mario Cabanas, falta personal de Héctor Macía. Qué daño nos hace Mario Cabanas. Qué difícil es defender al jugador coruñés. Qué bien sabe ganar la posición y qué bien juega luego de espaldas al aro. Entra Samuel Hampa, el finlandés. A sacar Chus Castro de fondo, prácticamente jugando todo el partido Chus Castro. Samuel Hampa muy solo, vaya triple más malo. Ya la tiene Ferran Basas, Diego Sánchez, Ferran Basas, dándole otro ritmo Van Wyk. Álvaro Muñoz, bloqueo de Van Wyk. Juega para Héctor Macías, Héctor Macías de tres. No, qué pena. Había movido bien el conjunto Carballón. Se había quedado totalmente solo Héctor Macías en un triple que no suele fallar. Óscar Herrero moviendo para Chus Castro. Marca jugada Chus Castro, el hombre con más talento. Falta personal, será la cuarta de equipo. Falta personal de Diego Sánchez sobre Chus Castro. Va a volver Víctor Pérez. Es la segunda de Diego Sánchez también. Nos estamos cargando de faltas en los aleros, ¿eh? Diego Sánchez y Víctor Pérez, dos faltas. Va a sacar de lateral Chus Castro. 3-1, 3-4, 4-27 para que acabe el primer tiempo aquí en Pumarín. Se lo cuenta. Se lo narra. ¡Qué gran asistencia! Mario Cabanas, canasta. Muy bien, interior, ¿eh? Sí. Y no somos capaces de pararlo, ¿eh? Gran asistencia. Jason Kane, canasta de Mario Cabanas, que se está forrando ahí debajo del aro. 3-1, 3-6. 5 arriba, Coruña. En 13 margen de 3 y 5 puntos llevan un buen rato los coruñeses. ¡Se va Álvaro Muñoz! Ha podido ser falta en ataque Van Wyk. ¡Qué difícil era eso, canasta! ¡Madre mía lo que ha levantado Van Wyk! Estos puntos valen mucho. Se nos podían ir. Entran un poco a trompicones, pero es que valen igual y es que necesitamos puntos. Sin duda, este es un momento en el que lo único que podemos hacer es agarrarnos al partido y no soltarnos y esperar que los aires y los vientos nos den... Coruña para empezar a jugar y que no se vaya mucho en el marcador, porque están haciéndolo muy bien. Sin duda alguna, es un momento, como digo, de agarrarse al partido y de esperar mejores momentos que vendrán, sin duda alguna. De acierto y de defensa, porque también es verdad que no estamos logrando robar balones, ¿eh? Todos los ataques de Coruña acaban en tiros a canasta. Está jugando muy bien Coruña. ¡Qué bien movido Óscar Herrero de tres! ¡No! Otro rebote en ataque. Otro rebote más de Jason Kane. Canasta de Jason Kane. 3-3. 3-8. Ya la tiene Ferran Basa. Se va Ferran. ¡Fantástico Ferran, canasta! ¿Cómo ha mejorado Ferran Basas en las penetraciones, eh? Qué valiente, ¿eh? Y a gusto, pero el problema está aquí en la defensa. Sin tantos duda. Rebotes que les ofrece. Qué bien Ferran, a punto de robar. Se va Óscar Herrero, buen pie de Héctor Macías, porque si no, otra canasta de Cabanas debajo del aro, ¿eh? El problema lo estamos teniendo, como tú dices, en defensa. No estamos consiguiendo robar balones. Y cuando ellos fallan, que no son muchas veces, se están haciendo con el rebote de ataque encima, o sea que... Muchos problemas ahora mismo para el conjunto Carballón. Vamos a ver si Guillermo Arenas se saca algo de la manga que impida a Coruña jugar tan cómodo como lo está haciendo hasta ahora. Ha vuelto a Moque a pista. Ya la tiene Chus Castro. Buena la defensa. ¡Qué pena otra vez! Y otra canasta de Jason Kane. ¡Madre mía! Entre un poco de fortuna y que sus pibos, la verdad, que lo meten todo ahí debajo... Coruña continúa 5 arriba, 3-5-4-0. Hay que decir que no hay aficionados de Coruña aquí en el pabellón, ¿eh? No es una afición que se mueva con su equipo de baloncesto. Y ahora tiene Ferran, defendido por Chus Castro. Ferran Basas, uno contra uno. Falta personal. Está muy bien Ferran Basas. Es el único que está encontrando huecos. Le están cogiendo siempre gente muy alta y entonces dice, voy a penetrar porque es que estos me los llevo de calle. Importante la defensa, que no ha aparecido todavía del conjunto Carballón. No debe estar nada... ¡Uf! ¡Qué pase más malo! Balón perdido. Vamos a aguantar este arreón que nos está dando Coruña. Hay que coger esos rebotes, es importantísimo cerrar el rebote, no estar pensando rápido en rebote, sino en bloquear para que no lo cojan ellos. 40 puntos ya Coruña. Estos no son números que le gusten a Guillermo Arenas, ni mucho menos. A falta de 2:17 para que acabe el primer tiempo. Está jugando muy bien, ¿eh? Está jugando muy bien. ¡Oh! Está jugando muy bien Coruña, ¿eh? Muy bien Coruña. Están leyendo cada ataque. ¿Cuántos ataques llevan metidos? Es que nosotros... No solo metidos, es que siempre... ¡Uf! ¡Qué pase más difícil, Ferran! ¡Uf! Y otro balón perdido, va a tener que pedir tiempo muerto Guillermo Arenas, pues no, no lo pide. Finalmente no lo pide, hay cambio de bases, vuelve Cárdenas. Será un momento del tiempo muerto, ¿eh? Máxima ventaja de Coruña, 7 arriba y bola. Hay que cambiar el ritmo de este partido si lo queremos ganar. Ya la tiene Chus Castro. Y desde luego impedir que este hombre lo lleve. Chus Castro jugando para Kane. Chus Castro. Y otro rebote, no. Y ha habido falta que no han pitado de Amoque sobre Cárdenas en ese rebote. Álvaro Muñoz. Víctor frente a Kevin Van Wyk, al que hay que buscar en el poste. Madre mía, el empujón. Que madre mía lo que se ha tirado Álvaro Muñoz. Sin sentido ninguno. En esta ocasión el jugador cedido por Fuenlabrada. Tiro de 6'75. Está logrando Coruña que no hagamos tiros cómodos. Samuel Jampá. Defendido por Álvaro Muñoz. De nuevo Samuel Jampá. Se queda solo tripla. 10 arriba Coruña. Vaya tripla de Samuel Jampá. A 1'06. Coruña está siendo mejor y el marcador lo demuestra. Sí, están haciendo su juego, lo que les gusta, jugar adentro. No fallaron ataques, salvo un rebote que me hace una jugada que debe ser lo único en este segundo cuarto. Y es que estamos haciéndolo mal, estamos dejándoles jugar su juego y así vamos a perder. 10 puntos abajo y hay que empezar a poner medidas porque se nos puede ir el partido. Muy bien, Coruña, y Oviedo que no encuentra su ritmo. Ya lo decíamos que hoy era un partido de estilos, un partido de ritmos. Quien lo imponga se lo va a llevar. De momento lo impone Coruña. 45 puntos no son números de Coruña, que suele ganar los partidos con bastante menos. Pero se están encontrando cómodos en la pista, están atacando bien. Y Oviedo no es capaz de contrarrestar eso. Si no somos capaces de robar, tampoco somos capaces de anotar fácil. Oviedo 35 puntos tan solo. A 1:06 para que acabe este cuarto. Si recuerdas los primeros momentos que fueron del Oviedo Baloncesto, lo que dijiste tú fue el ritmo alto, una velocidad muy tal. Nos relajamos bastante, tanto bajando como subiendo. Ellos llegan descansados, montan su defensa, nosotros nos hacemos la picha un lío, un par de pérdidas de balón, tiros forzados. No, mucho ritmo, mucho orden arriba y el bloqueo de rebote fundamental en defensa. Sin duda hay que cambiar muchas cosas. Vamos a ver si la charla de Guillermo Arenas en el tiempo muerto surte efecto. Perdemos por 10, es la máxima, pero no es lo mismo perder de 10 contra otros equipos que contra Coruña, que es un equipo que defiende muy fuerte y juega pocos puntos, ¿eh? Un equipo recuerda a los griegos y a los balcánicos de los 90. Juega pocos puntos y 10 puntos en contra son mucho más. De nuevo vemos la defensa de Coruña, muy buena todo el partido, con muchos problemas. Cárdenas se va hacia el aro. ¡Qué bien movieron Ferran de tres desde la esquina! La primera vez que hemos conseguido atacar bastante bien, pero claro, aun con esas, la mano del defensor coruñés ya estaba encima de Ferran Basas, ¿eh? Hay que decirlo, Coruña está a un nivel altísimo. 3-5-4-5. Marca jugada Chus Castro. Encima tienen el bonus a su favor. Chus Castro pierde el balón, hay que correr. Hay que correr. Falta clara, han sido listos, no están en bonus. Quedarán 20 segundos, la última posesión de este cuarto. Si nada extraño pasa, será para el conjunto Carballón, que tendrá que agotar y tratar de anotar para bajar de esa desventaja de los 10. Cárdenas ya la tiene. De nuevo Cárdenas, 16 segundos. Cárdenas, balón para Ferran Basa, se va hacia el aro. Ferran, el más valiente de la clase. Canasta de Ferran. Tiempo muerto de Tito Díaz, tiempo muerto del Coruña, quedan 10 segundos. Ferran nos está manteniendo en el partido, ¿eh? En este segundo cuarto, sin duda alguna, es el único que está tirando en ataque del conjunto Carballón. Sí, solo las penetraciones mejores, las jugadas más lógicas, las canastas que entran. Esperemos que la defensa mejore, vamos a ver si el descanso nos facilita, quedan todavía dos cuartos, queda mucho tiempo. Coruña dio ya todo de sí, pero no podemos permitirles que jueguen a este nivel porque nos van a arrasar. Bueno, siguen los concursos mientras aquí en la pista, concursos que se producen en los tiempos muertos, en los descansos, que hacen que el aficionado se involucre todavía más con este fantástico deporte, este bellísimo deporte que es el el deporte de la canasta, el deporte del baloncesto. Quedan 10 segundos, 81 centésimas. Bola para Coruña. 8 arriba el conjunto gallego. Desde luego esos guarismos de Coruña tienen que bajar en la segunda parte si queremos tener opciones de llevarnos este partido. Ya digo, 8 puntos no es mucha ventaja, pero contra un equipo como Coruña, que le gusta jugar a pocos puntos, es una ventaja bastante, bastante grande, ¿eh? Sí, no es solo los puntos, es la actitud de que están controlando ellos el partido, que salvo los primeros minutos para mí del primer cuarto, estamos haciendo su partido. Hay que defender este ataque, ya la tiene Chus Castro, su jugador de más talento. Hoy Lucas, madre mía, vaya tiro que metió Lucas, que no está acostumbrado a meter esos tiros de 2 metros, desde 3 metros, perdón, en suspensión, anotó sobre la bocina. El bueno de Javier Lucas para poner, no, finalmente le han dado fuera de tiempo, me parece, no, lo han subido el marcador, sí, efectivamente, 3-7, 4-7, vuelven los 10 de ventaja. Desde luego Coruña ha sido mejor que nosotros en esta primera parte y no podemos decir nada más. No. Muchos jugadores pueden dar más en defensa. Hay una ansiedad, no hay una calma para aguantar el rebote y cerrarlo suficientemente bien. Yo creo que el quinteto titular estaba haciéndolo muy bien y mantenerlo fuera en los momentos claves es un poco arriesgado. Confiemos que la segunda parte salga más, pero el montenegrino no lo estaba haciendo mal. Tiene altura, tiene peso. Con Van Wyk, yo creo que lo puede hacer mejor. Macías no está haciéndolo mal, tiene sus trucos, tiene sus desequilibrios, pero es que le están comiendo, tío. Hay unos datos y hay unas canastas, y es que mientras él estuvo en cancha, atacaron y metieron canasta siempre. Y aunque sabemos de las bondades de Macías, creemos que lo podría hacer mejor en este caso el montenegrino. Sin duda, hoy es uno de esos días en los que la apuesta tan arriesgada que tuvo por obligación que llevar a cabo Guillermo cuando se produjeron tantas lesiones seguidas de jugar con 4 pequeños, pues hoy, salvo que consigas llevar un ritmo muy alto de partido, no te sirve, el ritmo no está siendo alto, con lo cual en juego interior estamos sufriendo muchísimo. No está siendo alto, está siendo loco, pero no rápido, no veloz, no les estamos haciendo cansarse. El problema de la gente alta, cuando tienes un equipo más pequeño y tu rival es más alto, la altura significa que es más peso para mover, es más dificultad para moverse rápido. Si consigues cansarlo, va a llegar al ataque, a su momento dulce, a su momento que le gusta, que es el estático, jugar balones dentro, va a llegar cansado y las probabilidades de fallar, de cometer errores, se multiplican. Es el objetivo, yo creo, que marcaba Guillermo Arenas en el principio, jugar muy rápidos, cerrar rebotes, y cuando no lo conseguimos, sabemos que este equipo juega muy bien. Coruña está haciéndolo muy bien, tiene 3 jugadores interiores que se están repartiendo los puntos y llevan 47. Si duplicamos y les dejamos hacer tan bien como en esta primera parte, se acercarían a los 100 puntos y eso es muy flojo, o sea, es una defensa muy floja. Hombre, Coruña, yo creo que no acostumbra a meter tantos puntos. No, ni mucho menos. Yo creo que Coruña va a bajar y mucho su anotación en el segundo en tiempo, pero es posible que Oviedo también lo haga, ¿no? Porque Coruña sigue defendiendo muy fuerte y Oviedo, hay que decirlo claro, no ha sido capaz de entender la defensa de Coruña en ningún momento y superarla. O sea, las canastas han sido por acciones individuales de mucha calidad, de Ferran Basas o demás. Y en fin, yo creo que ahí va a tener que hacer muchísimo, muchísimo trabajo Guillermo Arenas en vestuarios. Y vamos a ver con qué nos deleitan esta segunda parte. Puede que también alguna de sus defensas zonales, para cambiarle el ritmo a Coruña, que nos permitan robar balones en 3/4 de pista y montar contraataque, vamos a ver. Bueno, han llegado las estadísticas. Mira, es que nos ganan 51-35 en la valoración total. O sea, nos están dando una paliza del copón. Y vamos a ver, por ejemplo, cosas buenas que tiene el Oviedo Baloncesto. Es porcentaje de dos puntos muy aceptable, de tres puntos por debajo de lo que suele ser normal. Rebotes, nos están ganando 18 rebotes a 10. Y, a ver, asistencias 5-6, por ahí andamos. Pérdidas el Oviedo 8. Y nos estamos mal acostumbrando a perder demasiados balones, ¿eh? Sí, no, no, y el partido... La diferencia sobre todo se basa en los rebotes. Y es que 8 rebotes más con un 71% de tiros de 2 significa casi 16 puntos. Sí, no, sin duda, como digo, muchas cosas a cambiar para esta segunda parte. Vamos a descansar quizás nosotros un poco también. Bueno, sigue... Queda potencial, quedan muchos jugadores que están un poco dormidos. Estoy pensando en Álvaro Muñoz, creo que puede dar más en este partido. Y bueno, Víctor Pérez tampoco está entrando lo que quisiéramos. Bueno, vamos a ver, queda todavía mucho partido. Son solo 10 puntos y el efecto Pumarín yo creo que por lo menos son 5. O sea que estamos a 5 puntos de estar por delante. Sí, yo también lo creo. O sea que solo necesitamos que el equipo se acerque en el marcador y sabemos que toda esta gente, estos más de 1.000 aficionados que hay aquí en la pista, van a hacer que se le haga muy largo y muy duro el partido a Coruña. Vamos a dejaros con algo de música, vamos a descansar las gargantas, vamos a pensar como Guillermo en aquellas cosas que nos pueden hacer llevarnos la victoria hoy, día importantísimo, y pues como digo, con algo de música os dejamos, volvemos antes de que comience la segunda parte. Bueno, ya estamos de nuevo aquí en Pumarín, a punto de comenzar la segunda parte. Apenas 40 segundos para que comience la segunda parte, recuerden. Partidazo el que está haciendo el Coruña aquí en Oviedo. Casi 50 puntos al descanso. ¿Quién se lo iba a decir al equipo gallego? Un equipo acostumbrado a anotaciones mucho más bajas. 3-7, 4-7. Lo están metiendo absolutamente todo y cuando no lo meten cogen el rebote. ¿Qué más quieren? Sí, están haciendo daño dentro. Están atacando muy bien y la defensa no, nos la están haciendo lo suficientemente agresiva para que no juguemos cómodos. El Oviedo no está desplegando sus armas, tiene pinceladas, tiene momentos que la está rotando muy bien, está pasando dentro y juegan cómodo. Tenemos a Basas que está penetrando muy bien, sabiendo leer la defensa, rompiéndolo, pero no tenemos ese juego interior-exterior, esos triples... No, hay muchos momentos que se colapsa el equipo betense, pero nos da que así todo el problema no lo tenemos en ataque, lo tenemos en defensa. Sin duda, ¿no? Sobre todo en los rebotes defensivos. Sin duda alguna, ahí cogemos las palabras de Guillermo Arenas, ¿no? El equipo ataca bien cuando defiende bien y en esta primera parte no ha defendido y por eso ha tenido tantos problemas en ataque. 47 puntos implica que tu defensa no ha sido buena, aunque el rival haya estado acertado. Y ahora está Cárdenas. Ha comenzado la segunda parte. Danny Fitzgerald, Diego Sánchez, Víctor Pérez y Kevin Van Wyk en el quinteto Carballón. Bloqueo arriba de Danny Fitzgerald. Se va Cárdenas. Juega para Fitzgerald, defendido por Chus Castro. Capaz de defender a un tío como Fitzgerald, aunque anota Fitzgerald. Pero canasta dificilísima una vez más, ¿eh? Gran canasta, pero canasta dificilísima otra vez, ¿eh? Son canastas importantes estas de Fitzgerald. No solo tirando de tres, sino penetrando cerca de la canasta. Ya ataca Coruña y el público de Pumarín empieza a hacer sonar las bocinas. Esto tiene que cambiar. Buen robo de balón. Ya esto es el ritmo del Oviedo. Cárdenas asiste, Diego Sánchez. ¡Ay, madre mía, lo que ha fallado Diego Sánchez! Ha fallado una bandeja Diego Sánchez. Se le escapó de fuerza esa bandeja Diego Sánchez en un contraataque. Yo creo que el primer contraataque puro del Oviedo en todo el partido. Sí, es muy raro verles hacer un contraataque tan limpio. Buena defensa, gran 2 contra 1. Falta personal de Danny Fitzgerald en la ayuda. Se había quedado en el poste bajo Chus Castro con Cárdenas. Tuvo que hacer la ayuda, en este caso Danny Fitzgerald, que agresivamente con el brazo comete falta. La primera de este segundo tiempo ya la tiene Jason Kane. De nuevo jugando Hernández, el base. Pasos. Número... ¡Qué buena! ¡Qué bien jugado! ¡Oh! ¡Y qué tapón! ¡Qué tapón han pitado! Falta al árbitro debajo de la de canasta. Falta, yo creo que cuando menos muy discutida. Van Wick tocó balón. Yo tampoco creo que fuese falta, pero hay un defecto que tuvo la defensa del del Oviedo Baloncesto. Y es que estaban muy pegados a su hombre. Tienen que despegarse para las ayudas. Se enciende el público de Pumarín. Esto tiene que cambiar por algún lado. Y si tiene que ser a través de la actuación arbitral, también nos viene bien. Si eso encrespa al público y pone a los jugadores carballones con otro tipo de agresividad, también nos vale. 3-9-4-7-8 arriba para el conjunto coruñés. Dos tiros para Mario Cabanas, que había recibido un enorme gorro del bueno de Kevin Van Wick, pero el árbitro que estaba debajo de canasta decidió que ha sido falta. Lanza Cabanas, que tiene buena mano. Canasta. Canasta de Mario Cabanas, el jugador coruñés. 3-9-4-8, 9 arriba Coruña. 9 arriba Lima Natura Basket Coruña. Está haciendo un partido muy completo. No necesita ayudas arbitrales. Cárdenas ya sube la bola. El público tiene que hacer que el Alcatraz del baloncesto de la Le Poro se muestre una vez más. Ya la tiene Van Wick. Víctor Pérez. Buena defensa de Coruña. Víctor Pérez. Era muy difícil eso. Con la mano izquierda. Coruña sigue haciendo y complicando muchísimo los ataques del Oviedo, que sigue sin leerlos bien. Aprietan las bocinas de Pumarín. Ya la tiene Sean O'Girri. Pie de Danny Fitzgerald. Coruña sigue cómodo en ataque, ¿eh? Sigue moviendo bien el balón. No tiene problemas en circular el esférico naranja. Y así es muy complicado. Sean O'Girri. No. Buena defensa ahora de Víctor Pérez. Hay que correr. Cárdenas sube el contraataque. Balón para Van Wick. No conseguimos ninguna. Qué bueno ahora el balón. Falta clara que ha podido ser algo más. Falta clara que ha podido ser algo más. Los árbitros lo dejan en falta. Vamos a ver si cuando menos conceden tiros. Yo creo que ni eso. Sí, dos tiros para holandés Kevin Van Wick, que puede volver a recortar desde el tiro libre. Partido muy táctico, que de momento se está llevando Coruña. Yo creo que empezarán dentro de poco, cuando cambie este quinteto titular, las acciones tácticas de Guillermo, cambiará algo si no igualamos esas defensas en zona, presión toda cancha, algo hay que intentar. Necesitamos dos o tres canastas seguidas, ¿no? Que nos metan en el partido de lleno y que a Coruña le siembren dudas, ¿no? Porque desde que se han instalado en esa ventaja no hemos sido capaces de meterles un parcial de 0-4, 0-6. Presión a toda pista de Coruña, de Oviedo. Jason King, vaya manera de botar el balón, un tío de 2-0-6, ¿eh? Bien, estupendo. Tremendo. Danny Fitzgerald, Mario Cabanas. Ya la tiene Fernández. Juega Sean O'Girri, el dominicano. Ya recibe Cabanas, donde hace daño. Ya ha habido falta en ese rebote de ataque que no han pitado. Ya la tiene Cárdenas. Hay que anotar, vamos Cárdenas. Se va al base de Palma del Condado. Víctor Pérez, Cárdenas de nuevo. Busca el bloqueo, que bien Cárdenas. Juega para Van Wick, 5 metros. Canasta de Van Wick. Canasta del holandés. Esto es lo que necesitamos. Un par de canastas seguidas. ¡Qué buena la defensa ahora! ¡Buena la defensa! Bien Van Wick aumentando. ¡Bueno el 2 contra 1! ¡Cabanas! ¡Cabanas! ¡Falla Cabanas! ¡Falla Cabanas! Y ya ataca Cárdenas. Este es el efecto Pumarín. Cárdenas mueve al otro lado. ¡Diego de 3! ¡Qué pena! ¡Qué pena! ¡Qué pena! Se confió Diego Sánchez y recibió el tapón de Cabanas en un momento de esos que suele ser momento Pumarín, ¿eh? Mario Cabanas, cómo ralentiza el juego Coruña, ¿eh? Cómo se nota qué tipo de juego quieren hoy. 4-3-4-9, Chus Castro. Qué calidad Chus Castro, canasta. Una vez más Chus Castro, línea de fondo, se marchó y canasta. Cuando le necesitan aparece. Corta ese primer intento, ese primer amago de reacción del conjunto Carballón. Cárdenas, vuelven a hacerle falta a Diego Sánchez, que no pitan los árbitros. De momento vemos que los árbitros no pitan casi nada. Cárdenas moviendo. No estamos generando nada. Fitzgerald desde ahí. Muy difícil. Le hacen otra falta a Diego Sánchez, que nadie pita. En el rebote Y vuelve el ritmo lento, y vuelve el ritmo cansino de Coruña. Buena la defensa de Van Wyk. Estamos recuperando ahora bastante. Pero hay que correr, venga, ya está Víctor, hay que lanzar. ¡Qué bien, Víctor! Ha dado en el pie, ha dado en el pie. Tendrá 18 segundos. Lástima, no nos sale nada, ¿eh? Estamos intentando más cosas, al menos en esta segunda parte, pero de momento poco acierto. Le comentaba yo a Ince, Juan Carlos, que este partido lo puede ganar Van Wyk, como tantos otros. Tiene que pedir más la pelota y coger su sitio en la pintura. Yo creo que ellos tienen un juego interior muy potente, pero Kevin es mejor libra por libra que sus pivots. Ya la tiene Álvaro Muñoz. Necesitamos de Van Wyk y necesitamos de otros que aparezcan, hombres como este. Víctor Pérez con una racha de dos o tres triples. Cárdenas, que bien defiende Coruña. Venga Van Wyk, se va hacia el poste. Falta que no han pitado, otra más. Se encrespa el público de Pumarín y los árbitros hacen oídos sordos. 4-3-5-1. 8 arriba Coruña. ¡Qué difícil! Chus Castro, qué calidad. Chus Castro está manejando el juego del equipo. Sacando para Javi Lucas. Jason Kane. Otro rebote. Otro balón ahora canasta. Otro balón ahora canasta. En el rebote uno más, 4-3-5-3. Los árbitros la verdad que pitando muy poco, ¿eh?, en este cuarto. Las canastas sabíamos que iban a empezar a bajar en la anotación y que iban a ser cada vez más difíciles. Cárdenas, uf, qué pase más malo de Cárdenas. Tocó en el pie. Nos sigue costando muchísimo generar algo en ataque, ¿eh? Crear sí. Un hueco, un espacio para un lanzamiento cómodo. 4-5-3. 4-3-5-3. Álvaro Muñoz. Ya la tiene Cárdenas. De nuevo Álvaro Muñoz. Fitzgerald de tres. No. Se acababa la posesión. Bueno, yo creo que los árbitros se están cargando el partido. Y vamos a ver por qué le han pitado técnica, me parece. Técnica a Danny Fitzgerald. Técnica ya a Danny Fitzgerald. Va a entrar Spasojevic. Se encrespa el público. Hay que lograr que esto cambie de alguna manera. Vaya técnica que le han pitado ahora Danny Fitzgerald. Tendrá dos tiros Sean O'Girry, posesión Coruña, que puede aumentar la ventaja. De todas maneras, no hemos conseguido salvar ese ritmo cansino de Coruña, ni en defensa ni en ataque. No, están haciendo lo que quieren y nos está costando mucho. Fíjate que han sido rebotes que conseguimos después de luchar muchísimo. Sacamos el contraataque, jugamos en estático y después de muchas peripecias seguimos yendo 10 abajo. Hay que cambiar algo, hay que hacer una defensa en zona. El público sigue encrespado, ya la tiene Coruña, es la tercera falta, postea. Que postee, hombre, que postee. Se la han pitado a Cárdenas. Están pitando todos los árbitros para el mismo lado. Es la cuarta falta de equipo del conjunto Carballón. En este cuarto, Coruña solo ha pitado una. Y eso que Coruña ha estado muy agresivo también, ¿eh? Para mí el juego de la Coruña lo están basando en esa pareja Castro-Hernández. Que fijaros la superioridad que tiene con Cárdenas. En realidad la maneja este tío. Y siempre queda él en una posición. ¡Oh! Pasos ahora sí de Jason Kane. Pasos de Jason Kane. Necesitamos anotar, necesitamos un par de canastas que nos metan en el partido y que les creen dudas, porque ellos están muy cómodos. Llevan muy cómodos el segundo y este tercer cuarto. Cárdenas, balón para Van Wyk. Y desde luego hay que aumentar este ritmo. Spasojevic, Cárdenas, que no se está atreviendo a tirar ninguno de esos triples que a veces genera, ¿eh? Uf, muy difícil, tíos muy grandes. Tíos muy grandes y Cárdenas ahí se vuelve a complicar la vida. Marca jugada Hernández. De nuevo Sean O'Girry, bien movido. Ha habido pasos de Jason Kane. En ataque de Jason Kane finalmente. En ataque de Jason Kane. Es la segunda del conjunto gallego. Hemos conseguido parar la sangría. Decíamos que íbamos a poder conseguirlo. Que bajaran esos porcentajes de tiro. Pero el problema es que nosotros en ataque seguimos igual. El público que grita fuera, fuera. Pero lo que necesitamos son canastas. Lo que necesitamos son canastas. Nada, cuando se pone poco baloncesto, yo creo que Oviedo hoy está poniendo poco baloncesto en juego, se va 10 abajo. Muy bien, Ferran Basas. Balón para Kevin Van Wyk. La tiene Spasojevic, el yugoslavo. Buen balón para Van Wyk. No vio el pase a Spasojevic, que había buscado bien la posición. Le pueden pitar zona a Spasojevic. Víctor desde su casa. ¡No! Dificilísimo. Todos los tiros son dificilísimos. Todos los tiros que lanzamos son dificilísimos. Muy bien. Y Coruña jugando a paso pulga. Está ganándonos el partido. Y ese tiro que casi entra, madre mía. Buen rebote de Van Wyk. Hay que anotar, hay que anotar. 5-3-3-4. Álvaro Muñoz es uno de los que puede anotar. ¡Qué gran jugada! Falta personal, dos tiros. Este es uno de los. Este es uno de los que puede generar en ese tipo de penetraciones. Si, cuando la defensa no está formada, él es muy bueno con ambas manos y lo ha logrado en esta ocasión. Por lo menos forzar la falta, tendrá dos tiros. Vamos a ver si está acertado. Y vamos a ver si nos acercamos un poco más en el marcador. 4-3-5-4, 9 abajo, 11 abajo, perdón. Va a lanzar Álvaro Muñoz, el jugador cedido por Fuenlabrada. Vamos a ver, no es una de sus especialidades el tiro libre. Lanza el primero, anota. Bien Álvaro Muñoz. Hay que volver a bajar de los 10. Hay que meter el miedo en el cuerpo a Coruña. Y de momento no lo estamos logrando. 4-4-5-4, Álvaro Muñoz el segundo. Dentro también. Presión, mueve bajo. Esto es interesante, venga. Hay que robar balones sin hacer faltas. Sin hacer faltas porque estamos en bonus. Y Coruña le está costando mucho anotar como para regalarle tiros libres. Ya la tiene Hernández. Ya la tiene Hernández, se queda sin bote. Balón para Óscar Herrero. Lucas lanza un tiro a 4. Madre mía, Lucas desde 5 metros. Vaya tiro que ha anotado. Encima están acertados algunos de sus hombres, que ni mucho menos son los que tienen buena mano. 4-5-5-6. Kevin Van Wyk. Seguimos necesitando de los jugadores del Oviedo en ataque. Ferran Basas. Víctor Pérez de 3. Triple de Víctor Pérez. Triple de Víctor Pérez. Para poner a su equipo a 8 y hacernos creer en la victoria. Triple de Víctor Pérez para hacernos creer. A Moque. Falta en ataque que no pitan. Hernández, Javier Lucas, juega para Óscar Herrero. Chus Castro, yo creo que se la va a jugar. Lleva tiempo sin jugarse un ataque. Madre mía, no, buen rebote. Vamos a correr, vamos a correr. Víctor Pérez, canasta de Víctor Pérez. Canasta de Víctor Pérez. Tiempo muerto Tito Díaz. Esto es lo que necesitábamos. Parcial 5-0. Para meter el miedo en el cuerpo al conjunto coruñés. Nos colocamos a 6. Se empieza a notar el efecto Pumarín. Quedan 11 minutos 55 segundos de auténtico sufrimiento para Coruña aquí en Pumarín, en el Luis Riera Posada. 50-56. Bueno, coraje, hemos visto mucho coraje, hemos visto el efecto Pumarín. Cuando las cosas no funcionan a veces racionalmente, hay que tirar del instinto, de las emociones y hacer esta locura. Lo hemos conseguido una vez más, remontar 5 puntos, como ha costado. ¡Oh! Hay que seguir. Cada uno de los rebotes están saltando 3 o 4 tipos, tocándola, cogiéndola. Pero eso es una cosa que debemos de aprovechar, porque cuando tú cargas tanto el rebote de ataque, tu balance defensivo no puede ser bueno. Hay muchos jugadores que se quedan cerca del aro contrario. Ahí Oviedo, cada vez que consigue un balón, tiene que correr como ha corrido en esta ocasión Víctor Pérez, claro. Porque tiene que haber superioridad en campo contrario. Exacto, tienes toda la razón. Si cargan el ataque, el rebote ofensivo, hay que coger y sacar rápido para que no lleguen cansados. Es que es así. Bueno, este es el primer amago de remontada. Nos hemos puesto a 6, quedan 2 minutos para que acabe este cuarto. 2 minutos fundamentales, yo creo, para seguir metiéndoles el miedo en el cuerpo y llegar al último cuarto creyéndonoslo de verdad, y Coruña con dudas. Vamos a ver, presión a toda pista. Vamos a ver, ya la tiene Chus Castro. Óscar Herrero, que va a intentar provocar una falta. Coruña ahora va a buscar que les piten algo en defensa del Oviedo, porque les está también costando a ellos mucho ahora anotar, ¿eh? Coruña está costándole muchísimo anotar. Lanza Lucas, sin faltas. Se queda sin bote. Óscar Herrero, buena defensa. Samuel Jampano. Y buen rebote. Buen rebote de Kevin Van Wyk. Coruña está también nublado ahora mismo, Poblado, Coruña está nublado. Qué bien Ferran. Álvaro de tres. Ay, qué pena. Y ese rebote es para Oviedo. El rebote es para Oviedo. Víctor de tres. Sin vergüenza. Madre mía. Ay, qué pena ese rebote. Había que hacerlo. Ay, qué pena ese rebote. Ay, qué pena ese rebote. Lo hizo bien Víctor Pérez. Y mete el triple. Coruña se viene abajo. Ya está Óscar Herrero. La defensa ha mejorado. Coruña se está teniendo muchísimos problemas. Chus Castro. Ay, qué bien ahora. Buena. Falta personal de Spasojevic. Sí, fue falta. Fue a machacar Javier Lucas. Y Spasojevic, aunque saltó mucho para tratar de poner el tapón. No le perdonáis una al árbitro. No lo consiguió. De todas maneras, bien el público una vez más. Hay que protestarlo todo. 5-0-5-6. 5-0-5-6. Y este tío, Javier Lucas, nos está haciendo un roto, ¿eh? Madre mía, ¿quién nos lo iba a decir? Este chaval que hace unos años venía en Le Plata con el pelo a lo Krusty. Falla el segundo y rebote Kevin Van Wyk. 5-0-5-7. Mucho más joven, pero un jugador de enorme talento. Ferran. Ya la tiene Álvaro Muñoz. Necesitamos que vayan uniéndose guerreros a la lucha. Víctor Pérez de tres, tripla. ¡Madre mía, Víctor Pérez! ¡Madre mía! Esto desmoraliza a cualquiera. Y Coruña no creo que sea indiferente a esto. Te han metido tres triples en la cara. Se pone a cuatro Oviedo. 5-3-5-7. 22 segundos. Quedan 10 de posesión. Eso no entra. Rebote Oviedo. Ferran Basas. Se va Ferran. ¡Oh! ¡Oh! Spasojevic. Personal de Spasojevic en ataque. ¡Qué pena! Personal de Spasojevic en ataque. El yugoslavo en ese rebote. ¡Qué pena! ¡Qué bien lo habían hecho! Y cómo se le salió el mate en un aliupa a Álvaro Muñoz. ¡Increíble! Y encima les quedan 9 segundos. ¡Qué suerte ha tenido Coruña en esta jugada! ¡Qué suerte ha tenido Coruña en esta jugada! Suerte no, muchísima suerte. El equipo gallego. 5-3-5-7. 4 arriba. Leyma Natura Basket Coruña. Ya llueve menos. Chus Castro se la va a jugar, sin duda. Que nadie lo dude. Qué calidad tiene. Y canasta, qué calidad tiene. Vamos, Ferran. Lanza Ferran. No, esta vez no entró el triple desde su casa. Qué pena esa última jugada. Qué mala suerte hemos tenido. Pero hemos conseguido darle la vuelta al ritmo del partido. 5-3-5-9. 6 abajo de cara al último cuarto. 6 puntos y ha costado esos 4 puntos remontarlos. Un triunfo. Un partido que si lo ganamos no va a ser nada fácil. Vamos a tener que sufrir de lo lindo. No están saliendo las cosas. Esperemos que Álvaro, que Víctor Pérez con esos triples milagrosos y esa defensa fuerte que saquemos algo, pero va a estar muy difícil. Una pena porque han salido vivos de este cuarto Coruña, ¿eh? Podíamos llegar empatados casi incluso y Coruña se iría con una mentalidad muy diferente. Al final han conseguido volver a subir a 6, que ya digo que con un equipo como Coruña 6 puntos son muchos puntos, ¿eh? Ya hemos visto lo que cuesta recortar 4 en un solo cuarto de muchísimo trabajo. Sigo creyendo en el efecto Pumarín. Creo que tenemos 5 puntos de ventaja. Ahora mismo para mí es como si estuviésemos a 1. El final de partido es nuestro porque la presión que van a sufrir aquí el equipo de La Coruña es muy fuerte. Pero me gustaría que hubiese algo más de baloncesto, algo más de recursos, algo más de técnica para superar al equipo coruñés. Bueno, yo ahí creo que debemos de tener también un dato en cuenta, ¿eh? Si hemos dado cuenta y lo hemos hablado en casi todos los partidos del Oviedo Club Baloncesto aquí en casa. El Oviedo Club Baloncesto suele llegar al final de partido siempre mejor físicamente que el rival, ¿eh? Yo creo que a Coruña en estos últimos momentos se le ha notado un poco cansado. Ya le está costando el balance defensivo. Hemos visto que Ferran Basas ha podido sacar varios contraataques. Creo que los últimos 5 minutos, si el partido está muy igualado, nos lo vamos a llevar, ¿eh? Creo que Coruña físicamente va a sufrir mucho en los últimos 5 minutos y si el partido está igualado, yo creo que nos lo vamos a llevar. 5-3-5-9 a punto de comenzar el último cuarto. Vamos a ver los árbitros también cómo se portan. Ya la tiene Lucas, un hombre que nos está haciendo mucho daño, Javier Lucas. Amoque, Óscar Herrero, salido en este comienzo, Samuel Jampay, qué pena, se ha caído. Lucas, no entres al tiro, que tan, desde tan lejos Lucas no va. Óscar Herrero, eso no puede entrar, madre mía, qué canasta acaba de meter Óscar Herrero. Por elevación, pero por muchísima elevación, Álvaro Muñoz. Hay que jugar en transición, porque si no, nos cuesta muchísimo. Pasojević, falta personal de Óscar Herrero. Sobre Van Wijk, bien movido ahora el conjunto Carballón. Importante cargarlos de faltas pronto para tener tiros libres que nos permitan anotar en un partido en el que cuesta tanto. ¿Cómo ha bajado la anotación en ese tercer cuarto, eh? Llevaba Coruña 47, ha anotado 14 en el tercer cuarto, ¿eh? No, 12, perdón. Tremendo. Y menos que va a anotar. Vamos a ver, Víctor Pérez. El físico es nuestra ventaja. Víctor de tres. ¡Tripla de Víctor Pérez! ¡Tripla de Víctor Pérez! ¡Letal! El sevillano. El Doron Jansi sevillano. El Gerte Buison. Hispalense. Triple uno más. 5-6-6-1. Chus Castro. Lanza otra vez Javier Lucas. Madre mía, que se las tire todas, aunque haya metido un par de ellas. Ferran Basas, hay que correr. ¡Ay, qué suerte ha tenido otra vez Ferran! Aguanta muy bien, está llevando muy bien el ritmo Ferran Basas, se va Álvaro Muñoz. Aguanta para Víctor, busca el bloqueo. Víctor de tres, este tío es un descarado. Rebote de Javier Lucas, qué pena. 5-6-6-1, a 6 de nuevo. A 5, perdón. Ya la tiene Samuel Jampá. Marca jugada. Jugada para 18 segundos, como siempre Coruña. ¡Buen balón! ¡Ahí! ¡Buen balón! ¡Buen balón robado por el conjunto Carballón! ¡Víctor Pérez! Coruña está cansado. Se le puede hacer muy largo el partido a Coruña, ¿eh? Se le puede hacer muy largo el partido a Coruña. Álvaro Muñoz. ¡Víctor Pérez! ¡Madre mía, Víctor Pérez! ¡Madre mía, Víctor Pérez! ¡Madre mía, Víctor Pérez! ¡El sevillano! ¡Otro triple más! 5-9-6-1. ¡Esto es Pumarín! Impresionante el Alcatraz del baloncesto, con el policía Víctor Pérez, que no deja escaparse a nadie. A dos, hacía mucho que no estábamos a dos. Samuel Jampa, balón para que se las tire, que se las tire Javier Lucas. Ya la tiene, oh, desde su casa, madre mía, lo que ha metido, madre mía, Óscar Herrero, madre mía, qué triple ha metido desde 8 metros. 5-9-5-4, dando vida a Coruña. Pasojević. El yugoslavo se queda sin bote Ferran. Vaya pase más complicado, pero lo logra mantener Kevin Van Wijk. Falta clara, que no han pitado los árbitros, que no pitan absolutamente nada. Se va Ferran, canastón con la mano izquierda. Cambio de mano enorme, Ferran Basas, que nos coloca a tres. Este es el momento del Oviedo baloncesto. Falta personal, está bien hecha de Álvaro Muñoz. Quedan 7 minutos, pero ahora mismo el físico les está faltando a Coruña. Tiene que hacer un triple cambio para dar oxígeno el entrenador Tito Díaz al equipo. Saca dos hombres interiores de refresco, Cabanas y Jason Kane, además del base Hernández. Ángel Víctor Hernández. Base alto, ya la tiene Chus Castro, que no ha aparecido en ataque. Sí dirigiendo, pero no en ataque. Ya está Cabanas. Qué bien Cabanas, qué gran canasta de Mario Cabanas. Han conseguido encontrarle en el poste bajo y gran canasta del coruñés Mario Cabanas. 6-1, 6-6, 5 arriba, Coruña baloncesto, ya la tiene Cárdenas. ¡Qué difícil es esto! ¡Qué difícil es mantener una racha durante 13 meses! Samuel Jampa, falta personal. Ahora muy bien. Que jugar un balón dentro, llevan jugando fuera mucho, están acostumbrando a la defensa. Habría que meter un balón dentro. Pero bueno, yo creo que también la defensa sobre Víctor Pérez va a ser agresiva y puede lograr faltas como en esta ocasión, ¿eh? Están ahora muy, muy volcados en defender a Víctor Pérez, que saben que ahora mismo es el hombre a parar. Es capaz de meterlas con defensor encima sin problema ninguno el sevillano. Y otro par de triples ya no los va a poder soportar Coruña. Se va Víctor Pérez. Salió por línea de fondo. Qué bien lo ha hecho Víctor Pérez. Buen balón. Pasojević, canasta. Anota el yugoslavo. Radoslav Pasojević. Semigancho. Asistencia a Víctor Pérez. Ahora hay que robar, hay que robar ahora, hay que robar. Venga. Víctor Pérez, que se está echando el equipo a la espalda, ¿eh? En ataque con tiros y asistencia. Samuel Jampa, el finlandés. Buen balón, se queda sin bote. Ojo, ahí hay que ayudar. Hay que ayudar. Hay que ayudar. Hay que ayudar, hay que ayudar. Hay que ayudar ahí. Si no, Héctor Macía con Cabanas va a tener muchos problemas. Anota Cabanas, que ahora mismo mantiene al Coruña, ¿eh? Qué lástima que hayan encontrado a alguien, porque no tenían a nadie Coruña en ataque. Pero han encontrado a Cabanas. Víctor Pérez, bloqueo de Héctor Macía. Spasojevic, que solo mueve el balón. Hay que intentar algo más. Se va Víctor. Qué difícil era eso. Y rebote Coruña. Rebote Coruña, 5-38. Lástima, hemos tenido una oportunidad de meternos de lleno y Coruña ha conseguido frenar, ¿eh? Los estamos tres cambios. Cansado, estamos asumiendo demasiado sobre él, joder. Otro balón que para sobre real, Cabanas, ¿no? Ayudas ahí. Uf, qué asistencia. Uf, menos mal que no ha entrado. Qué bien Cabanas, ¿eh? A una mano dando una asistencia impresionante. Qué calidad, la verdad, que se conocen muy bien ya, y se mueven muy bien los dos pivots. 6-3, 6-8, Coruña enorme, ¿eh? Porque han conseguido aguantar ese resoplón de Víctor Pérez, que hay muy pocos equipos en la liga que lo aguanten, ¿eh? La mayoría se vienen abajo cuando Víctor Pérez engancha una racha de esos de triples con defensor encima. Pero Coruña está bien, lanza el primero y anota Jason Kane. Aumenta la ventaja, 6. Qué difícil se nos va a hacer este partido, pero seguimos confiando. Sin duda alguna, este es el mejor equipo para confiar. El equipo de la Unión Financiera Asturiana Oviedo Baloncesto. Lanza Jason Kane, anota los dos. Coruña 7 arriba. Respira Coruña. Oviedo tiene que anotar. Ya la tiene Héctor Macía en ataque. Balón para Álvaro Muñoz. Álvaro Muñoz va a recibir Cárdenas. Cárdenas, Álvaro Muñoz. A punto de cometer pasos. Víctor de 3. Qué pena, se quedó corto el que menos pensábamos. ¡Ay! Lanza de nuevo, este se queda corto, no, triple de Álvaro Muñoz. ¡Bajaos! Triple de Álvaro Muñoz. Triple de Álvaro Muñoz. Para colocar al conjunto Carballón de nuevo a 4. Los triples han entrado en este último cuarto. Se va Samuel Jampá, se queda sin bote Jason Kane al poste. Uf. Ayudas. Ayudas con Héctor, bien, ha fallado. Balón para Cárdenas. Ya corre Cárdenas el contraataque. Otra falta clara. Por fin pitan una. Personal de Fernández. Personal de Ángel Fernández. Hernández, perdón. Ángel Víctor Hernández. 6-6-7-0 es la tercera de equipo. Nos colocamos a 4. A 4-35 para que acabe el partido. Partido dificilísimo. Partido durísimo. Pero los triples nos hacen creer. Los triples nos hacen creer. Cárdenas, balón para Muñoz. Madre mía, desde su casa Muñoz tripla. Madre mía, desde su casa. Desde su casa. 8 metros Álvaro Muñoz. 8 metros Álvaro Muñoz. Y Pumarín se vuelve. Ayuda, ayuda. Falta personal, falta clara sobre Cabanas, de Héctor Macía. Tremendo el daño de Cabanas, ¿eh? Solo somos capaces de pararlo en faltas, ¿eh? 6-9-7-0. Asume responsabilidad, asume juego y lo tremendo. Cambios en el Unión Financiera Baloncesto Oviedo. Entra Kevin Van Wyk, entra Fitzgerald, sigue Álvaro Muñoz. 4 minutos, 9 segundos, 6-9-7-0. ¡Qué partidazo! Venga, una vez más en Pumarín. Ya está el equipo titular en pista. Fitzgerald peleando ahí con Cabanas. Ojo a línea de fondo, hay que ayudar, ¿eh? Sean Oguirri, que no ha aparecido el dominicano. Madre mía, lo que se tira el dominicano, no. Rebote Álvaro Muñoz. Rebote y bola para ponerse por delante. Bola para ponerse por delante. Sube el balón. El bueno de Cárdenas. Balón para Álvaro Muñoz. Álvaro Muñoz, Cárdenas. Vamos a ver, es tremendo. Es tremendo el espectáculo aquí en Pumarín. Cárdenas, ya la tiene Van Wyk. De 8 metros lanza Van Wyk. Muy difícil. Muy difícil ese tiro de 8 metros, no era de 6, exageré bastante. Falló Van Wyk, 3-26. Pudimos habernos puesto por delante. Uf, enorme Cabanas otra vez. Palmeo en el rebote de ataque de Cabanas. A penetración de Chus Castro, 6-9-7-2. Cabanas les mantiene en el partido. Qué partidazo del coruñés Cabanas. Ya la tiene Cárdenas. Tripla de Cárdenas, no, se va a quedar corto. Ay, qué pena. Y otro rebote que nos cogen. Qué bien, Víctor. Qué bien, Víctor. Canasta de Víctor Pérez. Canasta de Víctor Pérez. Bien los árbitros ahí. Bien los árbitros ahí. 7-1-7-2. 7-1-7-2. Todo cuenta. Álvaro Muñoz. Se va Chus Castro. ¡Qué calidad! ¡No! ¡Falla Chus Castro! Ya la tiene Cárdenas en ataque. Víctor Pérez, Álvaro de tres, Álvaro de tres, tripla de Álvaro Muñoz. Tripla de Álvaro Muñoz. Tripla de Álvaro Muñoz. Tripla de Álvaro Muñoz. No podía ser otro. Anotó el de Fuenlabrada. 7-4, 7-2. Dos arriba la Unión Financiera. Baloncesto, Oviedo. Todos sabíamos que la tenía que tirar. ¡Impresionante! Vaya último cuarto. Esto es Pumarín. Esto es el Alcatraz del baloncesto. Y Coruña ya lo está reconociendo. Increíble. Dos arriba. Y eso una situación ideal con lo que hemos visto. Impresionante. Coruña, que es un equipazo, que nos está costando cada canasta. Dios y ayuda. Defendiendo todo lo que podemos. Pequeños errores marca la diferencia. Coger ese rebote, robar ese balón es algo dificilísimo. El porcentaje de triples en este último cuarto hay que mirarlo porque es impresionante. Entre Víctor Pérez y Álvaro Muñoz se han encargado de dinamitar esto. Y no han necesitado a casi nadie más, porque han sido ellos dos los que han anotado casi todo en este último cuarto, ¿eh? 7-4, 7-2, 2-33. Coruña se ve en una situación en la que no se ha visto en todo el partido. Vamos a ver cómo la gestiona Tito Díaz desde el banquillo. Y un hombre que debe aparecer y que no ha aparecido, Chus Castro. Y uno que ha aparecido. De los claves. Y del Cabanas. El Cabanas es que hay que impedirle que entre en la zona. Ahí está el enorme público de Pumarín. 7-4, 7-2. Quedan 2-33. Mucho por disfrutar en esta. La casa. La casa del baloncesto asturiano. Ya la tiene Chus Castro, que como dice Javi, está cansado. Se le nota cansado a Chus Castro, ¿eh? Ha fallado bastantes acciones en estos últimos cuartos. Una vez más, la intensidad del juego de baloncesto. Chus, enorme Jason Kane. Enorme Jason Kane. Y eso es esa es decisión de Guillermo, ¿eh? Guillermo en ocasiones decide que el rival juega uno contra uno en todas las acciones. Cárdenas, bien para Danny Fitzgerald. De tres, Danny Fitzgerald. Tres tiros para Danny Fitzgerald. La típica falta que en Oviedo siempre hay en el último cuarto a favor de la Unión Financiera. Bien, Danny Fitzgerald. Serán tres tiros por la falta personal de Jason Kane. Importantísima la vuelta de Danny Fitzgerald al equipo. El no mormón. Importantísima su aportación. Irlandés. Ya lo sabemos que no es mormón. Lo otro no importa. Sería el típico jugador blanco que teníamos en Oviedo y que era mormón. Esta vez es irlandés y las mete de tres, que da gusto. Lanza Fischer a la nota al primero. Pues me parece que ha dado... No, quedan dos tiros libres todavía. Quedan dos tiros libres todavía. Va a lanzar Danny Fischer. A los coruñeses pedían que la falta había sido después del lanzamiento, con lo que hubieran sido dos tiros libres. Pero los árbitros han dado tres. Y Danny Fitzgerald, si anota ahora el tercero, nos puede poner con la máxima ventaja en el partido en este cuarto. 7-6, 7-7. Ahora Danny Fitzgerald. Tres arriba en Coruña, el Basket Average. Esa palabra que nos encanta decir en el último cuarto también está en juego. Pero lo primero es asegurar la victoria. 7-7, 7-4 y queda mucho. Cabanas, Jesús Castro, el guipuzcoano. Sean Oguirri, otro que no ha aparecido. Qué pena, falta personal, buena falta. De Víctor Pérez, no estamos en bonus todavía. Falta personal sobre Sean Oguirri, el dominicano, otro que no ha aparecido en el partido de hoy, ¿eh? El dominicano Sean Oguirri, que tampoco ha aparecido en el partido de hoy. Ya la tiene Jesús Castro, que va a buscar la falta. Se ha anotado en esa acción. Busca la falta Chus Castro. Lanza Jason Kane de tres. ¡No! El rebote fundamental, Álvaro Muñoz. Bola para Cárdenas. Y ahora toda la presión la tiene Coruña en defensa, que también está en bonus, ¿eh? 7-7, 7-4. Cárdenas, desde su casa, Cárdenas. No. Se arriesgó un poco Cárdenas con ese triple desde 8 metros. Se arriesgó Cárdenas desde 8 metros. Y el triple que no entró. 7-7, 7-4. Ya la tiene Jason Kane. Buena, Cárdenas. Defensa. Buena defensa de Fitzgerald, defensa por delante. Ayuda. Buena defensa. Buena falta también. Buena defensa. Y Cabanas, que nos sigue haciendo daño en cada acción. Es el único jugador de Coruña en este cuarto que les ha mantenido en el partido, Cabanas. un jugador desequilibrante, asume la responsabilidad de los momentos difíciles y lo hace bien, sabe meter canasta o sacar falta. Jugador que estuvo en Obradoiro hace 2 años, jugador importantísimo, aunque allí no tuvo oportunidad de la mano de Moncho Fernández. Lanza Cabanas y Pumarín aprieta sus bocinas. Lanza Cabanas el primero dentro. Es que encima es un tío que es seguro desde los tiros libres, o sea, tampoco se pone nervioso. Y madre mía, volverá a meterles en el partido si anota el segundo. Va a lanzar Cabanas el segundo. ¡No! ¡Falló! Yo creo que tiró a fallar. Y buen rebote de Muñoz. Buen rebote de Muñoz. Cárdenas, 2 arriba. Importante, cómo hemos mejorado en el rebote defensivo en este cuarto también, ¿eh? Ahí yo creo que también se ha notado el físico. Álvaro Muñoz. ¡Qué bien! ¡Uf! ¡Vaya forzado! ¡Tripla! ¡No! ¡Ojo, sin faltas! 46 segundos. Esto no ha acabado. 7-7-7-5. Balón para Jesús Castro. El guipuzcoano saca para Jason Kane. No se atreve a tirar. Álvaro Muñoz buscó la falta. Muy inteligente Jesús Castro. Apenas un ligero contacto. El árbitro pitó. Viendo las cosas que hemos visto pitar en este cuarto, eso no parece falta para nada. Pero Jesús Castro lo hizo muy inteligentemente. Hostia, genial. Nos acaba de regalar 36 segundos. No, pero será lo mejor en defensa. Luego en ataque lo sacará, para la última posesión. Mejor, mejor. Jesús Castro va a lanzar 2 tiros libres. Lanza Jesús Castro. Este es difícil que se ponga nervioso. Anota el guipuzcoano. El de las botas naranja fosforito, el butanero, va a lanzar el segundo. Jesús Castro no se pone, sí, y gran rebote de Van Wyk. Y ahora la pelota está en nuestro tejado porque la última posesión va a seguir siendo de ellos, ¿eh? Hay que anotar. Hay que meter. Uno abajo. Hay que provocar faltas. Uno arriba, cualquier cosa que nos sirva a sumar es bueno. Álvaro Muñoz hacia adentro. Buena, 2 tiros. Muy bien, Álvaro Muñoz. Mal la defensa de Coruña y Álvaro Muñoz tomando todo el protagonismo, Muy bien, Álvaro Muñoz. ¿Cómo gana en ese primer paso Álvaro Muñoz a cualquier defensor, Siempre con el primer paso ya le saca 2 cuartas. Va a lanzar el jugador cedido por Fuenlabrada. Va a lanzar Álvaro Muñoz Borchers. Bota. Mira al aro, lanza Álvaro Muñoz, canasta. No le tembló la muñeca Álvaro Muñoz. Anota el primero, 2 arriba, Oviedo Club Baloncesto. Unión Financiera Baloncesto, Oviedo. Va a lanzar el segundo Álvaro Muñoz. Falló, ha fallado el segundo, último ataque para Coruña. ¿Podemos hacer falta o podemos defender? ¿Qué opináis? Defender. Un triple nos mata, un triple nos mata. Un triple nos mata también, Bien, robo Cárdenas. Y falta, serán 2 tiros. Será descalificante y van a perder el Averas. Pueden perder el Averas. Ha sido una falta tonta. Antideportiva. Antideportiva. Puede perder el Averas en esta jugada. No, de 3. De 3 fue el partido de Idan Coruña. Estamos ganando de 2 tiros libres para Cárdenas y posesión. Gran defensa, gran último cuarto una vez más. Lo decíamos, el físico de Pumarín. El físico de los jugadores de la Unión Financiera Baloncesto es un plus que otros equipos no tienen, Y se le ha notado a Coruña que se ha venido abajo. Anota Cárdenas y pone 3 arriba su equipo. 7-9, 7-6. Va a lanzar Cárdenas. Lanza Cárdenas y anota. 4 arriba y posesión. Y va a haber tiempo muerto para mirar el básquet a veras. Efectivamente, 5 segundos. Ellos buscarán hacer falta o robar pronto. Y Oviedo tendrá que estar atinado en los tiros libres. 5 segundos, 99 centésimas, casi 6. Otro partido increíble en Pumarín. Increíble, difícil, correoso. Se ganó a base de coraje, de imaginación, de locura. Porque lo de Álvaro Muñoz tirarse un triple de 10 metros. Increíble. Álvaro Muñoz, increíble. Víctor Pérez, no dejan de sorprendernos. Estos tíos están haciendo una campaña espectacular. Y Pumarín, si nadie lo remedia, va a continuar una jornada más imbatido. Imbatido tantísimo tiempo. Y es que no es porque estemos abusando en la categoría, como cabría pensar. Joder, cada partido es único, lo sufrimos, solemos ir por debajo en el marcador. Hombre, yo no quiero alabar demasiado la figura de Agustín Munarriz, ¿no? Pero yo creo que el trabajo del preparador físico y las ganas de los jugadores, porque al fin y al cabo, si los jugadores no ponen ganas para trabajar ese nivel, es muy difícil. Yo creo que hay algo en lo que sí superamos claramente a todos los rivales, y es en condición física. O sea, todos los rivales acaban fundidos aquí en Pumarín ante la intensidad del Oviedo. Ya la tiene Cárdenas, a punto de robar Chus Castro. Han corrido apenas unas centésimas. Van a intentar robar Coruña, y en el momento que Oviedo reciba buscarán la falta. ¡Uf, qué pase más malo! ¡Madre mía, balón para Coruña! Balón para Coruña con 2'44". Y ahora pide tiempo muerto Tito Díaz. Y el básquet a ver. Y sacarán desde el lado contrario Coruña. Ha conseguido lo que quería, que era provocar que Oviedo no recibiera. Y esa buena defensa a toda pista les ha valido. Y un poco de mal del Oviedo, que tenía que haber hecho mejor los bloqueos, mejor las salidas. Se confió, y es que yo creo que no están jugando por el partido. Coruña ya lo da por perdido, está jugando por el basquetaveraje. Sin duda, los dos. Yo creo que los dos equipos ahora mismo están jugando por el basquetaveraz. Dos equipos igualadísimos en la clasificación. Y quién sabe si estos dos equipos pueden enfrentarse en primera ronda de playoff, y este partido y este basquetaveraz esté decidiendo quién tiene el factor cancha a su favor. Es muchísimo más importante de lo que parece. Un placer de radiarlo aquí, porque es un equipo buenísimo este de La Coruña. Muy correoso, muy difícil. Creo que tenemos mejor baloncesto que el que hemos ofrecido hoy para ganarles, y espero que vengan aquí y que se lo demostremos. Bueno, 2'44". Esto no se ha acabado. Ganamos por 4. Es casi imposible que remonten el partido a nivel de ganarlo, pero el Averaz sí está en juego, y en 2'44" da tiempo para mucho. Va a sacar Óscar Herrero. Ya la tiene Chus Castro. ¡Ay, qué mal! Ojo. Vamos a ver, van a consultar. Yo creo que al final la van a dar, la dieron por buena esa canasta que salva el basquetaveraz para Coruña. Está pensado, esto lo ha hecho Guillermo, les ha dicho, dejamos que meta canasta, porque es que no han forzado para nada. Preferían perder el basquetaveraje y ganar el partido cómodo. Es que te puedes meter en un lío, ¿eh? Sí, bueno, no sé, yo no creo tampoco que fuera tanto regalo, ¿no? Fue más tema de que era una jugada difícil de defender, no podíamos hacer faltas tampoco, porque si no iban al tiro libre, realmente era una jugada complicada. Y bueno, al final, la victoria más buena. Yo hubiera sido partidario de conceder triple en ese último ataque, darle 2 metros o 3, ganar de 1, ganar de 2 no nos importaba, y el basquetaveraz lo teníamos perdido igual en todo caso, o sea que mejor que una penetración así, que siempre parece que te queda un poco más de cara de tonto, ¿no? Y que es más segura, joder, porque un triple puede fallar. Por eso lo digo, pero bueno, no ha podido ser, el esfuerzo ha sido brutal, la victoria se queda una vez más aquí en Pumarín. El Fortín de Pumarín no se ha quedado sin récord, continúa la racha. El conjunto Carballón suma una victoria más, suma 2 consecutivas. Viajamos a Andorra la semana que viene. ¿Quién sabe lo que puede pasar en el Principado, en el otro Principado? Y un partido que ha visto seguramente muchos aficionados españoles al baloncesto, que hayan estado esta noche viéndolo por una cadena de nivel nacional. Y es un placer que hayan visto este partido por calidad, por baloncesto, y porque nos viesen a nosotros, a este pequeño Oviedo que hace sus pinitos en el baloncesto. Sin duda alguna ha sido una promoción que no tiene precio para el Oviedo Club Baloncesto este partido a nivel nacional. Seguro que ha habido más de un aficionado que hoy se ha dado cuenta de que en Oviedo también se juega a esto, y muy bien. Y desde luego es una promoción, como digo, que no tiene parangón. Bueno, a falta de que lleguen las estadísticas, tu punto fuerte, Incio, pero bueno, yo creo que estarás conmigo que la remontada ha tenido bastante más que ver con el corazón, con la patata gorda, sí, que con ningún otro tipo de estadísticas. También la condición física. Y bueno, ese porcentaje de acierto de Coruña, que yo creo que en los dos últimos cuartos ha sido realmente bajo, ¿eh? Llevaba 47 puntos en el primer tiempo y ha anotado 31 tan solo en toda la segunda parte. Kevin Van Wyk, que se lleva el MVP. 26 grados, merecido. Vemos cómo lo celebra el holandés. Otro gran partido del Tulipán. Esto es una fiesta, esto es Pumarín. Esto es Pumarín. Esto es un disfrute cada semana. Un nuevo jugador se lleva el MVP. Porque todos y absolutamente todos son los mejores, los jugadores más valorados, sin duda alguna, de esta Liga Leporo. Al menos en cuanto a calidad-precio, sin duda alguna. Bueno, vamos a dejarlo aquí, esperamos. Dentro de dos semanas viene Burgos, un equipo que debería estar en Liga CB, pero que por esas cosas que tiene la FEP, que no son nada justas, tiene que seguir jugando en esta categoría, en la segunda división del baloncesto español, pues visitará Pumarín, todo un equipo ACB, como digo, el Burgos, que no está haciendo una buena campaña para lo que en él se esperaba, y que, desde luego, será otro rival dificilísimo que querrá poner en sus haberes el haber ganado aquí, en la pista de Pumarín. Bueno, vamos a cortar ya con la música que siempre suena aquí en Pumarín cuando acaban los partidos de la Unión Financiera Baloncesto. Música que ayuda a que nos vayamos todavía más con una enorme sonrisa en la boca. Me despido, Juan Carlos. A mi lado, como siempre, David Fernández Incio y Javier Martínez. Os han llevado el mejor baloncesto de Asturias, el mejor baloncesto de Oviedo, el mejor baloncesto que se pueda escuchar hoy por hoy en la radio. Gracias. Un saludo, hasta la próxima, y os dejamos en la compañía de Radio Contrabanda, nuestro programa, nuestra programación habitual de Radio Cucaracha. Hasta luego.